Bienvenidos hoy, 25 de octubre del 2012. Pamela, ¿qué nos ibas a comentar sobre la Corte Penal Internacional? La Corte Penal es competente porque... ¿No es por qué? Bueno, primero danos los antecedentes y luego o planteanos el problema y entonces la solución. Lo que vas a responder es a qué pregunta. El problema es si la Corte Penal es competente o no en el caso de Colombia y Perú. Ecuador. Y la respuesta es que la Corte Penal Internacional no es competente porque esto fue antes del 2009, que fue la fecha en la que Colombia adoptó la fecha en que Colombia tiene plazo para tenga competencia la Corte sobre esto. ¿Sobre qué delito? Sobre los crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? ¿Y tu fuente de información es? Es un boletín oficial de la Corte Penal. De la Corte Penal Internacional, correcto, que es muy buena fuente, ¿verdad? Excelente fuente, muy bien. Bueno, ¿y en qué, desde cuándo adoptó el Estatuto de Roma de Colombia? Entonces, en el caso que hemos analizado de Colombia y Ecuador, no es competente, ¿no? No. Porque, ¿cómo le llamarías a eso? Yo me niego a llamarle reserva, ¿no? Pero, pues, es una especie de reserva temporal, ¿no? Una medida que toma Colombia de carácter temporal, que yo la podría analizar desde el punto de vista político. Porque el 2009 es después del 2008, claro. Es después del 2008, pero hay muchas razones políticas que en este momento se me ocurre por la cual Colombia tomó esa medida. Muy bien. Bueno, estábamos analizando solución pacífica de controversias. ¿Quién nos puede enunciar las soluciones pacíficas de controversias? ¿Sales? Bueno, hay jurídicas y políticas. Las jurídicas tendrían que ser el arbitraje y el arreglo judicial. Ajá. Y las políticas, la negociación, la mediación, los buenos oficios, la investigación y la conciliación. Muy bien, ¿quién nos puede decir qué son los buenos oficios? ¿Chantales? Es como la antesala de la mediación. Ajá, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de los buenos oficios? Pues sentar a conflicto a las partes para que... De las partes en conflicto se sienten a la y negocian, ¿verdad? Mara, ¿y la negociación? La negociación es para que se pongan a discutir las partes acerca de cómo van a solucionar esta situación. Ok, ¿quién nos puede decir cuál es la mediación? Mara. Hay un mediador y ese también va a proponer una solución. La diferencia entre la negociación y la mediación, ¿cuál es? Es que el mediador propone la solución. Hay un tercero en la negociación, no hay un tercero involucrado, ¿verdad? Y en la mediación hay un tercero ajeno al conflicto, y ese tercero ajeno al conflicto propone una solución. ¿Y la conciliación? ¿En qué se distinguiría de la mediación? Andrés. Hay que hacer una investigación. Además de cumplir como mediador, se realiza una investigación. Hay organismos internacionales que pueden fungir como conciliadores, organismos, claro, permanentes, ¿no? Que tienen carácter permanente, tienen personalidad jurídica internacional. La que se me ocurre en este momento es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que quizás no funja como conciliador porque no propone soluciones, pero sí realiza investigaciones, ¿no? Comisiones de investigación. Y organismos regionales sí podrían fungir como conciliadores, como es el caso que mencionó Nuria, el caso de la OEA, que realizó una visita. Es decir, visitar, que un organismo visite un país es porque algo está ocurriendo en ese país, no es nomás porque quiere ir ahí a ver qué está pasando, ¿no? Sino que visitar es un acto de ¿cómo se le podría llamar? Las auditorías, ¿cómo se les llama? Es, bueno, es una visita que tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Y esa visita, ¿qué otros medios de solución tenemos? ¿Verdad? El arbitraje, ¿no? Mariano, ¿puedes recordar algo sobre el arbitraje? Ah, bueno, el arbitraje es una institución pacífica judicial y, bueno, es por medio de que cada estado tiene que escoger a un representante y hay un tercero o un quinto, depende si son tres árbitros o es un conjunto de árbitros que se llama... Panel, ¿no? Un panel de árbitros. Exacto, un panel de arbitraje. Un panel arbitral. Panel o panel, porque no existe en español esa palabra. Y después del arbitraje sale una sentencia que en el arbitraje se llama laudo y es ejecutoria de acuerdo al país que sea. ¿Existe algún órgano internacional dedicado al arbitraje? Sí, es la Corte Permanente de Arbitraje, que bueno, viene de la Conferencia de la Paz de La Haya en 1899. Posteriormente, 1907, correcto. ¿Y cuál es la estructura de la Corte Permanente? Bueno, la Corte Permanente está con, bueno, tiene una lista de jueces que cada estado tiene que decir cinco nombres de un juez para que conformen esta lista de jueces. ¿No son cuatro? Bueno, sí, cuatro nombres. Está la Oficina Internacional y el Consejo Administrativo. ¿Qué se dedica cada uno de sus órganos en la Corte Permanente Arbitraje? El Consejo Administrativo está compuesto por un ministro de Holanda, de La Haya. Bueno, la Oficina Internacional está compuesta por la Secretaría Administrativa. Y bueno, ya abajo vendría el Tribunal Arbitral, que están los árbitros elegidos, la lista de jueces, que es la suma de todos los árbitros, y el Tribunal Arbitral Sumario, que son cinco árbitros. La composición es el Tribunal de Árbitros, sí. ¿Perdón? El panel, nuestro panel, bueno, también se llama Tribunal Arbitral. Ok. Uh-huh. ¿La oficina a qué se dedica? ¿Cuál es su función? Cada vez que hay alguna controversia, llega directamente a la oficina se encarga de designar a los árbitros que van a llevar el caso, si va a ser un panel o solo se necesitan tres árbitros, es lo que funciona. Correcto. Bueno, entonces creo que hemos agotado la unidad sobre solución pacífica a controversias, a menos que se me escape algún medio, ¿no? ¿Se me escapa alguno? Investigación. ¿Investigación en qué consiste? Bueno, nada más se hace como un recuento de todo lo que pasó cuando se investiga. Se analiza todo lo que pasó, pero no hay una solución total. Lo único objetivo es saber qué ocurrió, ¿no? Hay un conflicto, pero una de las partes niega que haya ocurrido y la otra parte dice que sí ocurrió. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Para eso es la Comisión de Investigación. Y bueno, luego tenemos en los medios no diplomáticos, que hemos llamado jurídicos o institucionales, además del arbitraje, tenemos la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano jurídico judicial, si quieren llamarle así, más importante del sistema de las Naciones Unidas. Cuando un órgano especializado de las Naciones Unidas tiene una pregunta, considera que existe una laguna en derecho internacional, ¿a quién se puede recurrir para que llene esa laguna? A la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué es lo que emitiría? Una opinión consultiva. Una opinión consultiva. Es decir, no voy a resolver un conflicto, un litigio entre estados, solamente voy a emitir o llenar una laguna en derecho internacional. La estructura de la Corte, pues ustedes la analizarán, les ruego que la analicen en internet, la lectura, cuántos jueces hay, qué es un juez ad hoc, etcétera, ¿no? Y específicamente, ¿qué es una medida provisional? Pueden tomar como ejemplo el caso de Yugoslavia. Ya no existe Yugoslavia, pero cuando fue intervenida por la OTAN, Yugoslavia le pidió a la Corte que emitiera una medida provisional. ¿Cuál es esa medida provisional que pidió Yugoslavia? Les sugiero ese ejemplo para analizar. Y específicamente lo que más me interesa respecto a la Corte, o entre las cosas que más me interesan, es el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es, y específicamente la llamada cláusula facultativa. ¿Qué es la cláusula facultativa? Andrés, que tú eres nuestra Corte Internacional. ¿Qué es la competencia? Bueno, el ámbito de jurisdicción que va a tener la Corte, ¿no? Ajá. En este caso puede ser una, porque las dos partes lo acepten, o porque una parte lo acepte, pero con la condición de que la otra también, cuando exista un conflicto, o tres, cuando exista discusiones acerca de si la Corte tiene una jurisdicción, la misma Corte va a decidir. Okay. A mí me gustaría saber si la Corte ha hecho uso de esa facultad, ¿no? En caso de conflicto sobre la competencia de la Corte, dice la Corte decidirá. Me pregunto si la Corte ha sido muy audaz para aplicar o no esa facultad que tiene la Corte Internacional de Justicia. A primera vista, prima facie, se dice a veces, creo que no ha hecho uso de esa facultad la Corte Internacional de Justicia. ¿No? Sin embargo, se los dejo como una pregunta al aire para aquellos que se vayan a dedicar a derecho internacional. A propósito, aprovecho para darles un anuncio. Hablé con el doctor Manuel Becerra y le pregunté si estaba dispuesto a dar una charla sobre la caída de la Unión Soviética y me dijo que no. No es cierto, me dijo que sí. Por eso lo estoy diciendo, si no, no lo estaría diciendo, ¿verdad? Y solamente falta ahora hacer el procedimiento ante la Facultad de Derecho para solicitar un auditorio aquí en la facultad. Así que les ruego que estén atentos a sus correos electrónicos, porque eventualmente vamos a tener una charla con el doctor Manuel Becerra, que es el director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Es mi tutor, así que les voy a agradecer que nadie falte ese día, ¿verdad? O sea, estaré muy agradecido que nadie falte ese día. Y que de preferencia preparen alguna pregunta, ¿no? Que revisen, ¿no? Quizás no que lean, pero si lo pueden leer, léanlo. O si no, revisar, ojear, consultar el libro del doctor Manuel Lucero, que se llama De la URSS a la Comunidad de Estados Unidos. Si mal no recuerdo, que se encuentra en la biblioteca jurídica, perdón, digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esa sería la base de la charla. Además, ya conocen la lectura respectiva a la caída de la Unión Soviética y las implicaciones que tuvo para el reconocimiento de los nuevos estados desmembrados de la Unión Soviética. Esos serían nuestros dos textos fundamentales para esa charla, ¿no? Bueno, entonces volvemos a la Corte Internacional de Justicia y la cláusula facultativa. De principio, la competencia de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria. Y si no, veamos el caso de Yugoslavia. La OTAN intervino Yugoslavia. Yugoslavia lo que hizo fue acudir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia le dijo a Yugoslavia, con la pena, pero no soy competente, ¿verdad? Es más, te recomiendo que acudas. ¿A quién le recomendó que acudiera? Consejo de Seguridad. Sí, te recomiendo que acudas al Consejo de Seguridad. Es el órgano indicado porque tiene la facultad de salvaguardar la paz y la seguridad internacional, ¿no? Y Yugoslavia dice, pero si los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o muchos de ellos, sobre todo los Estados Unidos, son los que están interviniendo militarmente en mi país, ¿por qué me estás pidiendo que vaya al Consejo de Seguridad? lo que ocurrió desde el punto de vista político es que la Corte Internacional de Justicia, como Poncio Pilatos, se lavó las manos. No, no vaya a ser que caiga una de esas bombas, se desvíe y caiga aquí en La Haya y se acaba, ¿no?, la Corte Internacional de Justicia. Incluso escuché algunos rumores de que eso no era tan descabellado. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Y por qué dijo la Corte Internacional de Justicia que no era competente? Andrés, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Pues ocupando según el artículo, ocupando el último párrafo de que ella decidía si era competente o no. Yo creo que sobre el artículo, sin embargo, no creo que haya sido sobre ese. Si hubiese hecho uso de esa facultad, hubiese dicho soy competente, ¿no? Pero dijo que no era competente porque cuando consultó el tema con Estados Unidos, Estados Unidos dijo no acepto la jurisdicción de la Corte Internacional, ¿no? Cuando fue con Alemania, no acepto la jurisdicción de la Corte Internacional. Fue con Bélgica, tampoco la aceptó, con Canadá tampoco la aceptó, en fin, todos los estados miembros de la OTAN, del Tratado Atlántico Norte, no admitieron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Luego entonces, el principio de la competencia de la Corte es voluntario. Sin embargo, existe otra manera de que la Corte sí sea competente y que no sea voluntario. Bueno, que sea voluntario, pero que se admita con anterioridad la competencia de la Corte. ¿Existe esa manera o no existe? Sería que acordaran el tratado. ¿Perdón? Que se suscribieran un tratado de la Constitución. Pues que se le otorgue la competencia a la Corte Internacional de Justicia en un tratado internacional. Esa podría ser una manera. Sin embargo, de todas maneras, aunque esté eso en el tratado y llegue el asunto a la Corte Internacional de Justicia, también existen maneras de eludir la competencia. Les pongo otro caso. La Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio otorga competencia a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, Estados Unidos reservó el artículo 9 de la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio, y el artículo 9 es el que le otorga facultad a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, con la pena, si hay un problema de genocidio, pues no se admite la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Luego la Corte pronunció mediante una opinión consultiva y dijo que hay tratados internacionales en los cuales no se requiere el consentimiento de los estados para estar obligados por esos tratados. Y uno de esos tratados es la Convención para Prevenir el Delito Internacional de Genocidio, ¿no? Pero es otra historia. ¿Qué otra manera hay para otorgarle competencia a la Corte Internacional de Justicia? La primera es la voluntaria. La segunda, vamos a darla por buena, que es que se le otorgue facultades mediante un tratado internacional. ¿Cuál sería otra? Si es que existiese. También podría ser que lo determinaran en reglas internas. ¿Reglas internas de qué? De los estados. Lo reconocieran como obligatorio. O sea, que modificaran la constitución, digamos. No se me había ocurrido, pero esa fue la vía que se utilizó para la Corte Penal Internacional, por lo menos en el caso de México, ¿verdad? Y a reserva lo que nos diga José Rodolfo la próxima clase sobre esa modificación constitucional a la Constitución de Colombia, ¿no? Ah, sí. Y fue la vía que también se utilizó en Francia. Entonces esa fue una manera, un cambio interno, de derecho interno, le otorga facultades a la Corte Penal Internacional. O más bien, se requirió una modificación del derecho interno para admitir la competencia del estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero volvemos a nuestro tema de la Corte Internacional. ¿Existirá otra manera en que un estado diga no voy a esperar a que surja un conflicto para admitir o no la competencia de la Corte? Voy a declarar como estado que admito ya la jurisdicción de la competencia de la Corte. ¿Existe esa manera o no? Sí. ¿Podría ser una declaración unilateral? Pues sí, es una declaración unilateral. Y a esa cláusula le vamos a llamar cláusula facultativa. O si le quieren llamar cláusula, no está muy bien dicho, pero para efectos de mnemotecnia, la cláusula ipso facto. Es decir, que un estado admite ipso facto la competencia de la Corte Internacional de Justicia. y esa admisión puede ser bajo el principio de reciprocidad. Es decir, yo, el Estado mexicano, en 1948 admití la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ya leímos esa declaración unilateral de México, ¿no? También dijo, siempre y cuando no sea un asunto de carácter interno, ¿no? Si es un asunto de carácter interno, no se admite la competencia de la Corte Internacional de Justicia. A juicio del Poder Ejecutivo, siempre y cuando no sea un asunto de carácter interno, se admite, bajo el principio de reciprocidad, la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ese es el caso mexicano. Ahora, si México tiene un conflicto con los Estados Unidos, eso no puede ocurrir nunca, ¿no? Tenemos excelentes fronteras, muy pacíficas. Las policías de ambos bandos respetan a los ciudadanos de ambos lugares. Eso nunca ocurre. Tenemos una, pero suponiendo, ¿no?, que haya un conflicto fronterizo entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México, de mexicanos, Estados Unidos mexicanos, y se recurre a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿sería competente la Corte o no? Si el otro estado acepta también la jurisdicción. Si el otro estado sería Estados Unidos de América. Estados Unidos acepta, sí. Si Estados Unidos de América admite la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y si no la admite, pues no, porque no ha admitido la Corte Internacional, los Estados Unidos de América, la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Pues creo que el ejemplo más claro es el caso Avena, donde está la opinión consultiva, donde Estados Unidos, pues por tratarse de un asunto interno, que es la llamada cláusula con Ali, nombre del ideólogo que la creó, no se podría por esa exacto, razón. Hay una, pero es opinión consultiva, no, o bueno, es litigio. Primero usa una opinión consultiva a la Corte. México pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional para lo del caso Avena, que era lo de la matanza, sí, a los mexicanos allá. Para la próxima clase, ¿podrías traer los datos exactos de la Corte Internacional de Justicia? ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, regresando al caso de México y Estados Unidos, ¿no? De América. Aunque América es todo el continente, pero bueno, decir americano, pues es México, Argentina, Colombia, pero así se llaman, ¿no?, Estados Unidos de América. Incluso creo que hay una canción, ¿no?, de América, yo soy, ¿no? O los Tigres del Norte, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, la competencia de la Corte es de carácter voluntario, ¿no? Pero se puede admitir la competencia de la Corte ipso facto, ya sea de manera absoluta o bajo el principio de reciprocidad, ¿no? Y esos principios nos dan la línea de lo que es la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Todavía sigue pendiente la pregunta: ¿quiénes han admitido ya la enmienda al artículo 8 bis de la Corte Penal Internacional? Ya que tengamos ese dato, vamos a hacer algunos comentarios al respecto, ¿verdad? Sobre la Corte Penal Internacional. Bueno, la Corte Internacional de Justicia puede también emitir medidas provisionales. Aunque se las pedí para la siguiente clase, podemos comentarlas. El caso de Yugoslavia es el que a mí me interesa personalmente. Me pareció un caso no solo interesante, sino importante. La medida provisional que solicitó Yugoslavia a la Corte Internacional de Justicia fue: hizo una promoción ante la Corte Internacional. Corte, por favor, como medida provisional, ordena a los miembros de la OTAN que cese el fuego contra mi país. Eso es una medida provisional, ¿verdad? Después pronúnciate si son responsables internacionalmente o no, y cuál sería la manera de reparar el daño, ¿no? Por cierto, me llegó hoy una nota sobre las noticias más censuradas en los Estados Unidos de América, y una de ellas se llama Crímenes de Guerra en Libia. Me llegó como una nota de las noticias más censuradas en los Estados Unidos. Se las voy a mandar, si es que no se las mandé. Entonces puede emitir dos tipos de resoluciones, que resuelva un litigio y que emita una opinión consultiva. ¿Alguien recuerda algún ejemplo de opinión consultiva? El caso Avena. ¿Es una opinión consultiva? Sí. ¿Sí? Bueno, el caso Avena. ¿Qué otra? Y muchas más, ¿no? Que están en la página, profe, para que nos preguntan si están en la página de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Otro que yo les he comentado es, ¿es ilegal o es legal el uso de armas nucleares en derecho internacional? Y eso fue una opinión conflictiva, ¿no? ¿Y qué fue lo que resolvió la Corte? Que los que ya tenían armas, que siguieran con ellas, pero los que no, los países que no tengan, ya. Más o menos eso fue lo que resolvió, dijo, y creo que este argumento no se los he dicho. El derecho internacional humanitario, ¿qué es lo que regula? ¿Saben lo que regula? Regula la protección de prisioneros de guerra, los enfermos, los heridos, ¿no? Son las convenciones de Ginebra de 1949. Si hay un conflicto armado, pues hay dos bandos por lo menos, ¿no? Los combatientes de un lado y los combatientes del otro lado. Y combatiente se define como alguien que toma parte en el combate. Es decir, no es un civil. Un civil es aquel que no toma parte en el combate. Entonces, el derecho internacional humanitario, su distinción esencial es entre combatiente y civil, o entre combatiente y no combatiente. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Y si un combatiente tiene enfrente a un civil, debe proteger la vida de ese civil porque no está tomando parte en el combate. Por ejemplo, uno de los implicados en un conflicto armado que no protege las convenciones de Ginebra de 1949 son los mercenarios. Un mercenario se distingue de un combatiente en que recibe dinero, es un extranjero que recibe dinero, o un nacional del país que recibe dinero del extranjero para luchar contra su propio gobierno, ¿no? Eso es un mercenario. Y esos no están protegidos por las convenciones de Ginebra. Bueno, la distinción esencial es entre combatiente y no combatiente. Otra de las reglas del derecho internacional humanitario es que no se debe infringir daño innecesario. Puede dar a risa, ¿no? Y otra, y más risa les puede dar que la regulación de los conflictos armados se llama derecho internacional humanitario, ¿no? Pues ¿cómo puede ser humanitario la regulación de conflictos armados cuando se prohíbe la guerra en derecho internacional? ¿Verdad? Son las contradicciones o las incoherencias que tiene el derecho internacional. Pero así es en este momento. No se debe producir un daño, un dolor innecesario, en el contrario. Y además no se pueden hacer uso de armas químicas y hay otro tipo de armas que están prohibidas, por ejemplo el fósforo, que actualmente se utiliza, no es el fósforo que usan para matarse, ¿no?, de cáncer de pulmón, sino fósforo como arma química, ¿no? Fósforo amarillo, si no me equivoco, se llama, que se utiliza actualmente en una región del mundo que no vamos a mencionar en este momento. ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué produce el fósforo amarillo? Un daño terrible en la salud y en la vida de los seres humanos, ¿no? Y otros tipos de armas. Entonces, cuando analizó la Corte Internacional de Justicia si es legal o es ilegal el uso de armas nucleares, dijo, no existe una prohibición genérica, no existe un tratado internacional que prohíba el uso de armas nucleares. Y hago un paréntesis, actualmente se discute, o más bien se promueve, las Naciones Unidas están promoviendo el tratado de proscripción completa y absoluta de todas las armas nucleares. ¿Para qué queremos armas nucleares? ¿No? Y es una acción que está tomando la ONU que me parece correcta, ¿verdad? Debemos tener un tratado que prohíba de manera absoluta la existencia de armas nucleares. Ya que la energía nuclear se utilice para fines pacíficos es otra discusión, ¿no? Pero para fines militares, es decir, acabar con el enemigo, por el contrario, eso debe ser prohibido absolutamente. Pero cuando se pronunció la Corte, dijo, no existe un tratado que prohíba el uso de armas nucleares. Sin embargo, y aquí, a ver, ustedes me dirán cuál es la interpretación que hacen, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional humanitario, que es un derecho de carácter consuetudinario, convencional, e incluso algunas de sus normas tienen carácter que han adquirido una jerarquía superior a todas las otras fuentes de derecho internacional. Y una de esas normas es la distinción entre civil y combatiente. Y si se hace uso de un arma nuclear, el arma nuclear, como es imbécil, no distingue entre civil y combatiente. Luego, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa opinión? Pregunta. Se lleva también a los civiles que no tienen por qué pagar las cosas de la guerra, ¿no? ¿Está prohibido o no el uso de armas nucleares? Sí, porque no está distinguiendo entre civiles y militares. Entonces, ¿la Corte dijo que sí estaban prohibidos el uso de armas nucleares? Sí, pues, un razonamiento lógico, sí. Sí, yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo, sin embargo, no dijo con todas sus palabras, dijo, el derecho internacional humanitario obliga a la distinción entre civil y combatiente. Y cuando se hace uso de un arma nuclear, el arma nuclear es idiota, no puede distinguir entre un civil y un combatiente. Es más, no sabe dónde está una frontera. Y si se arroja una de esas armas, pues cruza la frontera. Y por millones de años dura la contaminación. Por ejemplo, Yugoslavia, Irak, y ahora lamentablemente Fukushima, pero por otra razón, ¿no? Que era una planta nuclear de uso civil, ¿verdad? No de uso militar. Y con el accidente de Fukushima, pues ya se ha descubierto incluso que hay mutaciones en mariposas. Y si hay mutaciones en mariposas, me pregunto si no podrá haber todas esas mutaciones en otro tipo de vida, ¿no? No sé si he visto los hijos que han salido de los padres de Chernobyl. Son unas cosas horribles. Yo no vi un documental de eso y ahí ves, tiene el cerebro afuera. Es terrible, sí, hay. Hay sobrevivientes de Chernobyl que se están atendiendo en Cuba. Cuba recibió a algunos sobrevivientes de Chernobyl. La paradoja fue que Cuba recibía ayuda de la Unión Soviética, recibió ayuda por muchísimo tiempo, y después se cayó la Unión Soviética y ahora Cuba ayuda a Rusia, ¿no? Con los sobrevivientes de Chernobyl, que fue uno de los accidentes nucleares más sonados, que más conocemos, porque como ocurrió con un enemigo ideológico, pues es el que más conocemos, ¿verdad? Sin embargo, han ocurrido quizás, creo que han ocurrido otros accidentes de los cuales, no, mejor no hablamos, ¿no? Y actualmente ocurrió, bueno, no un accidente nuclear, pero cuando se derramó el petróleo sobre el Golfo de México, no, eso ya se va a solucionar. Y el tratamiento que se le dio a esa noticia, pues fue dosificadora, ¿no? Y actualmente no hay notas al respecto, ¿no? Sobre la transnacional involucrada en ese lamentable accidente, ¿verdad? ¿Qué estará ocurriendo ahorita en Luisiana con ese accidente, ¿no? Un accidente medioambiental. O sea, en fin, pero ocurrió un grave hecho ahí en Chernobyl. Y ustedes no van a comparar Chernobyl con Fukushima, que son dos usos de energía nuclear de carácter civil. En Chernobyl ocurrió ese accidente y para evitar la propagación de la radiación, lo que hicieron es mandar un, no sé si era helicóptero o un avión cargado con cemento, ¿verdad? Y pasó ese avión por la planta nuclear y sepultó Chernobyl, ¿no? La sepultó. Lamentablemente los pilotos soviéticos que realizaron la operación murieron de leucemia tiempo después. Sin embargo, le hicieron un favor primero a la Unión Soviética y segundo a los vecinos de la Unión Soviética, que es toda la humanidad, porque la energía nuclear no distingue entre rusos, estadounidenses, japoneses, etcétera, ¿no? Así que fue un accidente lamentable. y se han hecho comentarios desde el punto de vista político, algunos han sugerido algunas cosas que pueden revisar ustedes en la historia reciente y contemporánea de la humanidad, ¿no? Bueno, un ejemplo de opinión consultiva es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares. Otro ejemplo es la que emitió en 1951 sobre lo que hoy conocemos como normas de carácter jus cogens y algunas otras opiniones consultivas, y les voy a pedir que entren a la página de la Corte Internacional y revisen el listado de casos de litigio y el listado de opiniones consultivas. Y tenemos también dentro de la solución pacífica a controversias que se puede recurrir a organismos internacionales, por ejemplo la OEA, y en el caso de Ecuador y Colombia ya analizamos el caso, perdón, ya analizamos a la OEA como un organismo regional relevante, ¿no? En estos momentos en América Latina la OEA está siendo ampliamente criticada. Lo que no sabemos es si la crítica va a llegar al extremo de acabar con la existencia de la OEA, cosa que parece lejana. Sin embargo, hay una crítica muy, muy fuerte de varios de distintos países de América Latina que cuestionan la existencia de la OEA, y el presidente en turno argentino hace algunos años, que ya falleció lamentablemente de un infarto al corazón en su casa, estaba ahí su esposa, que es actualmente la presidenta de Argentina, la República Argentina. Pero bueno, Néstor Kirchner fue el primer secretario general de la UNASUR, que digamos sería un organismo naciente, nuevo, es un bebé en comparación a la OEA, que es una adolescente, ¿no? Quizás está entrando a la edad adulta, pero en tiempos de derecho internacional 50 años no es mucho, ¿no? 50 y tantos años, 60 años, los años que lleven, ¿no? 48 a la fecha. No son muchos años, aunque teníamos antecedentes importantes en las reuniones panamericanas y luego ahora se les conoce como interamericanas, ¿verdad? Bueno, organismos regionales. ¿Qué organismos u organismos internacionales, a qué organismos internacionales se puede recurrir en caso de que exista un conflicto entre uno o más estados, entre dos o más estados, perdón? ¿Regionales Multilaterales, internacionales, no regionales? La Corte. ¿Además de la Corte? También puede ser en comercio. Bueno, la OMC, la Corte Interamericana. También puede ser la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué otro? Pero digo, no me refiero solo a de carácter jurídico, ¿no? Que puede ser la OMC. Arbitral, ¿no? Vamos a llamarle arbitral de la OMC, o jurídico, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También están las Cortes Europeas, que son las son muy influenciadoras a nivel internacional respecto a la definición de derechos humanos. También hay organismos en África, los africanos tienen también sus organismos regionales de solución de controversias, pero digamos, no netamente jurídico, ¿a qué organismo se puede recurrir el derecho internacional? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Cuál? A la ONU, sí. ¿Y a qué órgano de la ONU? A la Asamblea General. Exactamente, se puede recurrir a la Asamblea General, que algunos han definido como la materialización de la conciencia y la humanidad. Es decir, ¿qué piensa la humanidad sobre un tema? Ah, pues hay que recurrir a qué es lo que ha decidido la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que considera pernicioso para la humanidad? Pues hay que ver qué ha dicho la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que o son naciones o son unidas, ¿no? No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero así se llama, ¿no? Sin embargo, tiene limitada sus facultades. ¿Frente a qué órgano? ¿Perdón? ¿De qué? Nada, de seguridad. Consejo de guerra, pero no está mal llamado, ¿no? Sí. ¿Están llamados quizás al Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es el órgano que tiene la facultad primaria de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, la Asamblea General, y ya lo dijo la Corte Internacional de Justicia, salud, cuando se pronunció sobre la Declaración de Independencia de Kosovo, mediante una opinión consultiva, delimitó las facultades entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Y la Corte dijo, la del Consejo de Seguridad tiene una facultad primaria de solución de conflictos, es decir, de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional. Si tiene esa facultad primaria, la facultad secundaria la tiene la Asamblea General. Es incoherente porque la Asamblea General es el órgano democrático de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad es el órgano, no lo quería decir, pero es el órgano no democrático, ¿no?, de las Naciones Unidas, pero pues prácticamente lo es, ¿no? Aunque los internacionalistas ortodoxos, vamos a llamarlo así, bueno, algunos internacionalistas clásicos mejor, dirían, los estados están obligados a ambos órganos, claro que sí, pues, porque están obligados a la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta es la que define las facultades de una y otra. Al admitir la Carta de las Naciones Unidas, admites las facultades tanto de la Asamblea como del Consejo de Seguridad. Que por cierto, ayer fue el aniversario, ¿no?, de la creación de la ONU. Y les iba a preguntar, pero ya sabían, ¿verdad?, que ayer fue el aniversario, ¿no? Sí. Fíjense que me acordé que cuando yo estaba en la primaria, ¿les puedo contar? Sí. Estaba en la primaria, pues ya saben, ¿no? Hubo ahí un evento en la mañana y el director de la facultad preguntó, levante la mano, la facultad no, en la primaria, claro. Levante la mano, que sepa que se celebra el día de hoy, era un 24 de octubre, ¿no? Y pues todos nos volteábamos a ver, era la primaria, ¿no? Y no, nadie sabía, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabíamos. Y entonces el profesor dijo, hoy se celebra la creación de las Naciones Unidas de la ONU, ¿verdad? Y creo que desde entonces pensé, voy a dar clases en la Facultad de Derecho. De Derecho Internacional, ¿verdad? A lo mejor ahí entró la semilla de un potencial profesor de Derecho Internacional. Bueno, entonces la Corte Internacional de Justicia delimitó las facultades de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pero no sé si comprendemos las implicaciones de las facultades de ambos órganos, porque, por ejemplo, Colombia, yo tengo muchos amigos colombianos, Colombia tiene 7 bases militares. Yo les preguntaría, ¿esas 7 bases militares de Estados Unidos y Colombia son una amenaza a la paz? Sí. ¿Lo consideran así? ¿Es una amenaza a la paz? ¿Y por qué el Consejo de Seguridad no ha dicho eso es una amenaza a la paz? ¿Daniel? Porque Estados Unidos pertenece al Consejo de Seguridad. Porque Estados Unidos pertenece al Consejo de Seguridad y es miembro permanente. ¿Y tiene derecho a qué? Tiene derecho a veto. Entonces, no ha pronunciado, no ha dicho, esas 7 bases militares, el Consejo de Seguridad no ha dicho, esas 7 bases militares son una amenaza a la paz. Aunque los vecinos hayan dicho que sí. Además de que es el principal aportador a la ONU. Y el presupuesto en gran medida depende de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces ahí no hay una amenaza a la paz. No hay. En los hechos sí, pero en derecho internacional no. No hay una amenaza a la paz internacional. En cambio, si voltea a ver el Consejo de Seguridad y así hace así, ¿no?, está viendo el mapa, África, y se voltea para allá, ahí sí puede haber amenaza a la paz y a la seguridad. Entonces hace un poquito más hacia arriba, Libia, ¿no? Libia, no, tremenda amenaza a la paz, ¿verdad? No, tremenda amenaza a la paz, de voltearse más para arriba. Y ahí lo que se conoce como Medio Oriente, no sé por qué se le llamará así, porque depende de la perspectiva que uno tenga, pero bueno, se le llama Medio Oriente. Y ahí está algunos estados que no quiero mencionar, pero uno de esos estados se inventó por la ONU y lo pusieron ahí, ¿no? Y tiene más de 400 activas nucleares, o sea, tiene poder nuclear. ¿Eso es una amenaza a la paz? Sí. Pero no es, no es una amenaza a la paz. Hay resoluciones, bueno, sí se han emitido resoluciones por parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, no las ha cumplido. Pues, ¿para qué, no? Tengo un aliado importante, ¿no? Hay una incoherencia ahí en la ley internacional. Es decir, no sé si nos damos cuenta de la implicación que tiene la facultad del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad puede decir, allí hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Allí no hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Ahora, si declara que sí hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, ¿qué implicación tiene jurídica? ¿Qué sigue, pues, después de esa? Sí, ahí hay una amenaza a la paz y a la seguridad. ¿Qué seguiría? ¿Cuál sería el paso siguiente? Puede dar. Puede intervenir también, porque si decide, pues él puede hacer la guerra. Está entrando una de las dos hipótesis para hacer la guerra. O sea, puede. Y entra, pero también puede también proponer soluciones y decirle a los estados que retroceden la final de ellas. O sea, puede, uno, emitir recomendaciones de, por favor, recurre a los medios pacíficos de solución de controversias. Eso falló. Bueno, te recomiendo que realices tal cosa. Eso falló. Ok, le pido a los demás estados que rompan relaciones con esos dos revoltosos. Entonces rompen relaciones y sigue el conflicto. Ah, bueno, eso lo falló. Entonces, ¿qué medida puede tomar? ¿Cómo estará la guerra? Pues se puede hacer uso de la fuerza. Se puede hacer uso de la fuerza. Luego, entonces, si el Consejo de Seguridad, viendo así el mapa, ¿no? Mundial, mapa mundi, y persigue en algún lado que hay una amenaza a la paz, ahí hay una amenaza a la paz, y la implicación es que se puede hacer uso de la fuerza, ¿no? El caso de Libia, por ejemplo, fíjense lo que ocurrió, y esto es hace unos meses, hace un año. No, sí, hace unos meses, pero bueno, un año, hace meses, ¿verdad? El Consejo de Seguridad emitió una resolución en la cual dijo, se prohíbe, hay exclusión aérea en Libia. Y la OTAN dijo, pues el Consejo de Seguridad está permitiendo el uso de la fuerza. Pero uno lo lee como si no supiera nada y exclusión aérea, alguien lo interpreta como uso de la fuerza. Alguien diría que sí se permite el uso de la fuerza. Exclusión aérea. Entonces, pues que sí se permite el uso de la fuerza siempre y cuando no sea con aire. O sea, sí permite. Decir exclusión aérea sí permite el uso de la fuerza. O sea, que obliga a los estados a la exclusión aérea en Libia, ¿no? Una zona franca ahí, digamos, no franca, una zona en la que no pueden volar los aviones, ¿no? Exclusión aérea. Eso es la permisión del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad. Pues si yo digo que hay perturbación a la paz y que se puede utilizar, ¿se puede usar la fuerza? Pero no está dando ninguna aprobación. Pues esa es mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión de que en realidad no fue la permisión del uso de la fuerza, fue una declaración de que no pueden volar los aviones, ¿no? Pero de que no pueden volar los aviones a que los aviones puedan arrojar bombas ahí, eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, en mi opinión, yo creo que no fue una permisión del uso de la fuerza. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo que ocurrió fue, no tengo la demostración, pero creo que esto fue lo que ocurrió. Los chinos y los rusos, sobre todo los rusos, cuando estaba siendo gobernada por Medvedev, el anterior presidente, ahora está gobernada por Putin, Medvedev tenía un trato más cordial con los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, y Estados Unidos le dijo se va a emitir una resolución, ¿no?, en el Consejo de Seguridad sobre exclusión aérea. Pues sí, adelante, pero como Occidente tiene todos los medios de comunicación, no más del 80%, lo que dijeron los medios de comunicación fue, el Consejo de Seguridad permitió el uso de la fuerza. Entonces se hizo uso de la fuerza ahí, en Libia. Más o menos eso fue lo que ocurrió, más o menos. Después se admitió que las potencias extranjeras estaban alimentando con armamento a los que los libios llamaban en ese entonces mercenarios, que sí eran mercenarios, y ahí esos mercenarios ahora están en Siria. Y en Siria pues había mercenarios de todas partes, hasta de otros lugares, ¿no? ¿Está gringo? Colombianos, hay mercenarios colombianos allá en Siria, y también lo tuvo en Libia. Y húngaros, y no estoy generalizando, ¿no? Me refiero solamente a los mercenarios, ¿verdad? A los mercenarios, que eran de esas nacionalidades. La historia es un poco compleja. Y luego viene el caso de Siria, ¿no? Porque el caso de Libia, Arabia Saudita creó un montaje y le hizo creer al mundo que se tomó la Plaza Verde, que era, es como haber tomado el Zócalo en México. Se tomó la Plaza Verde, pero fue un montaje que se realizó con artistas, bueno, pseudoartistas por supuesto, en Arabia Saudita. Y los más medios dijeron, se tomó la Plaza Verde, según ustedes recuerdan la noticia. Pues no se tomó la Plaza Verde, eso era un sketch, una escenificación en Arabia Saudita. Cuando se hace la declaración por parte de los más media, inmediatamente China y Rusia y distintos países reconocieron al nuevo gobierno libio, ¿verdad? Y ahí fue el acabose del gobierno constitucional de Libia, ¿no? Y ahora el guión lo van a repetir, o lo están intentando repetir en Siria. Sin embargo, cambió un factor. En Libia había una resolución del Consejo de Seguridad, y en Siria se intenta una resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, hay dos países que se oponen, dos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Rusia y China, ¿verdad? Entonces ahí cambia el guión, ¿no? Entonces, en este caso, si no hay un pronunciamiento del Consejo de Seguridad, pues no hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Entonces se recurre a otro argumento. Ah, pero ahí hay violación de los derechos humanos. Ya hemos discutido el argumento de, ¿se puede hacer uso de la fuerza cuando un Estado está violando los derechos humanos? ¿No? Y conforme a la Carta de las Naciones Unidas, no. Conforme a la nueva doctrina naciente de la llamada intervención humanitaria, se respondería afirmativamente. Pero en este curso, ese argumento es error de examen. No, es un error de examen. Saliendo de esta puerta pueden pensar lo que quieran, o ahí sentados pueden pensar lo que quieran, pero la manifestación en el examen es que la intervención humanitaria, por lo menos dudamos de ella, ¿no? De la intervención humanitaria. Bueno, y luego teníamos la Asamblea General. Ya sabemos lo que es el Consejo de Seguridad, ahora tenemos la Asamblea General. La Asamblea General, si el Consejo de Seguridad se paraliza, pues entonces la Asamblea, yo puedo conocer del asunto y emitir recomendaciones, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre Kosovo, declaró un elemento adicional. La Asamblea General sí puede discutir un hecho que amenace la paz y la seguridad internacional. Discutir. Mientras el Consejo de Seguridad esté abordando el tema, la Asamblea no puede recomendar, pero sí puede discutir. ¿Sí se entiende? No puede realizar recomendación en la Asamblea, en tanto conozca el Consejo de Seguridad, pero sí puede discutir. Discutir sí, recomendar no. ¿No? Y las facultades de la Asamblea General sobre la materia se encuentran en la resolución Unión Pro Paz. Unión Pro Paz 377, que seguramente ustedes van a buscar, ¿verdad? En internet. 377. Recomendar. Otro tribunal que tenemos en solución pacífica y controversias es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que se crea conforme a la Convención de Montego Bay de 1982. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya hace hambre, ¿verdad? Sí. Y calor, ¿no? Sí. ¿Ya nos vamos? Sí. Bueno, la siguiente clase vamos a comenzar responsabilidad internacional, y antes de irnos, por favor, no se olviden que ya está listo el ejercicio sobre solución pacífica a controversias. Y curiosamente, para el tema de siguiente, que es responsabilidad internacional, hay una nueva película que toca el tema, uno de los temas relevantes para responsabilidad internacional. La película se llama Argo, se las envié el día de hoy, la descubrí hoy. ¿Perdón? Exactamente. Y es sobre la toma de rehenes de los revolucionarios iraníes, que hicieron rehenes de personal diplomático estadounidense acreditado en Irán, ¿no? Y ese caso es uno de los casos emblemáticos para hablar de la responsabilidad internacional. ¿No vas a dar en clase? Sí. Es que está en el cine, entonces no. Entonces vayan a verla. Vayan al cine a verla. Eso sí sería muy bueno. Nos vemos en la próxima clase.